¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados? Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Después de salir de Los Tres Haces a principios de 1960, Marco Antonio Muñiz comienza a trabajar en el Teatro Blanquita, que anteriormente se llamaba Teatro Margo, un escenario a la altura de los mejores en su género, que a través del tiempo se convirtió en el foro de mayor tradición en nuestro país. Allí participó Marco Antonio, como Patiño de otros cómicos, cantante y bailarín. Es así como le permitieron cantar un hermoso tema con letra de Rafael Cárdenas y música de Rubén Fuentes, Luz y Sombra, en el que lo acompañaban cinco músicos para abrir el espectáculo. En una de sus visitas a la RCA Víctor, estaba libre un espacio de 50 minutos de grabación que habían dejado libres nada más y nada menos que el director de orquesta de origen potosino, Chucho Zarzosa, y el Quinteto Fantasía, que estaba conformado por Luis González Pérez al piano, Víctor Ruiz Pasos en el bajo, Roberto Velázquez en la trompeta, Nicolás Martínez en la guitarra y Salvador Agüeros en las percusiones. Todos ellos considerados como los mejores músicos de México en su época. Les solicita grabar una canción. Es así como en esos instantes de magia musical graba el tema Luz y Sombra, canción que fue su caballo de batalla desde aquellas noches en el Blanquita y por muchos años más. Tan es así que le abrió las puertas en otros países. El tema del lado opuesto del disco fue el bolero Una Vez Nada Más, del también potosino José Sabre Marroquín. Posteriormente, graba otras 10 canciones que se compilan en un LP de título Marco Antonio Muñiz, de código MKL 1368, en sonido ortofónico. En total son 8 boleros, 2 boleros rítmicos y 2 valses. Comencemos con el lado 1 con los temas Luz y Sombra, de Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes, Camino Obscuro, de Willy Samperio y Otra Puñalada, de Enrique Fabregat y Mario Molina Montes. Los arreglos, el piano y la dirección orquestal son por Chucho Zarzosa. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Ecos de la memoria. Cuánto, cuánto le he pedido al cielo que perdone mi pecar, porque no te debo amar. Cuántas, cuántas veces angustiado me lo he dicho convencido, que este amor no puede ser. Qué camino tan oscuro, qué sendero interminable, vidas que jamás podrán juntarse sin que el mundo nos señale y condene nuestro amor. Y a todo esto me lo he repetido mil veces, pero nunca he tenido el valor de decir que me dejes. Qué camino tan oscuro, qué sendero interminable, vidas que jamás podrán juntarse sin que el mundo nos señale y condene nuestro amor. Y a todo esto me lo he repetido mil veces, pero nunca he tenido el valor de decir que me dejes. Qué camino tan oscuro, qué sendero interminable, vidas que jamás podrán juntarse sin que el mundo nos señale y condene nuestro amor. Me dicen mis amigos que porque si te has ido, no me encierro en el cuarto donde habita el olvido. Que por qué si me diste aquella puñalada, no comprendo que vales poco menos que nada. Pero yo que te quiero con ansia y amor infinito, entregarte mi vida completa se me hace poquito, y por eso soy tuyo sin exigirte nada. Aunque pagues mi entrega absoluta con otra puñalada. ¿Qué aquella puñalada. No comprendo que vales poco menos que nada. Pero yo que te quiero con ansia y amor infinito, entregarte mi vida completa se me hace poquito. Y por eso soy tuyo sin exigirte nada, aunque pagues mi entrega absoluta con otra puñalada. En la portada de este LP podemos notar a Marco Antonio Muñiz vestido de smoking, cantando junto a la que parece una estatua de mujer. El fondo es negro con iluminación en color verde. En la contraportada se comienza a leer Luz y sombra, palabras un tanto caballísticas en la vida artística de Marco Antonio Muñiz, muchacho que vino un día de su adorable Guadalajara, lleno de esperanza y propósito, pero envuelto en la sombra del anonimato. Empezó como los auténticos valores, como los predestinados, desde abajo. No le importó cantar en la obscuridad de una sórdida taberna de barrio. Su anhelo era llegar a donde los consagrados se hablan de tú con las estrellas. Así, se encontró con que un día, su persona, su temperamento y su guitarra viajaban por toda la América Latina, formando parte del famosísimo trío Los Haces. Lo que vino después ya fue más fácil. Llevado por su inquebrantable deseo de alcanzarlo todo por su esfuerzo propio, habló con sus compañeros de trío y amigablemente acordaron que ya era tiempo de que Marco Antonio caminara solo. Termina el fragmento de la lectura. Escuchen el vals Pedacito de Cielo, así como los boleros Tres Lunas de Luis Demetrio y Pregúntaselo a Dios de Germán Lugo. Los arreglos, el piano y la dirección orquestal son por Chucho Zarzosa. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la hiedra, la reja y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te decía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo aquel verso lloramos de amor. Los años de mi infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se escapó con tu prisa, tu límpida risa, tu cálida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la hiedra, la reja y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce llorando de amor. Los años de mi infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Hace tres lunas que no duermo, desde el día que te fuiste estoy enfermo. No te importó ni el llanto de las cunas que imploraban tu amor junto conmigo. Hace tres lunas que maldigo la terrible crueldad de tu abandono. Le has quitado a mis hijos el abrigo que le has ido a ofrecer a otro querer. Hace apenas tres lunas que te fuiste y me han dicho que estás arrepentida, que no puedes borrar de tu memoria el hogar que dejaste solo y triste. Pero si un día volver quisieras y pidieras perdón por lo que has hecho, solamente por Dios te lo daría, y después por mi honor te mataría. Hace apenas tres lunas que te fuiste y me han dicho que estás arrepentida, que no puedes borrar de tu memoria el hogar que dejaste solo y triste. Pero si un día volver quisieras y pidieras perdón por lo que has hecho, solamente por Dios te lo daría, y después por mi honor te mataría. Dáselo a Dios si es que dudaras del amor que te ofrezco, vida mía. Pregúntaselo a Dios, que no te miente. Él sabe que te quiero todavía. Pregúntale si aún vivo yo en tu alma. Pregúntale si aún vives en la mía, y solo te dirá el Omnipotente que tú y yo nos queremos todavía. Pregúntale al Señor, que sabe todo, y en santa confesión así le dices que tú también me quieres a tu modo, que sembraste en mis entrañas tus raíces, Confiésale al Creador si me creyeras. Inclúyeme en tus rezos cada día, que nada destruirá este amor candente, pues más allá del cielo te amaría. Pregúntale al Señor que sabe todo, y en santa confesión así le dices que tú también me quieres a tu modo, que sembraste en mis entrañas tus raíces. Confiésale al Creador si me creyeras. Inclúyeme en tus rezos cada día, que nada destruirá este amor candente, pues más allá del cielo te amaría, pues más allá del cielo te amaría. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Pero ha pasado el tiempo y he deseado mirarte, he empezado a extrañarte. En la contraportada del disco ortofónico MKL-1368 y en estereofónico MKS-1368 se sigue leyendo. Una de las maravillosas cualidades de Marco Antonio Muñiz es, sin duda, su innata simpatía. Simpatía blanca y bondadosa, a la par que respetuosa y justa. RCA Víctor Mexicana, conociendo el gran valor de Marco Antonio, lo contrató en exclusiva y a partir de su primera grabación vino lo que bien puede llamarse luz en la vida artística de Marco, Rubén Fuentes. Rubén Fuentes, después de estudiar el estilo y temperamento de Marco Antonio, escribió para él primeramente Luz y Sombra, canción que le sirviera de presentación como solista, y después Escándalo, número que justifica completamente el título, pues ha sido un verdadero escándalo el éxito logrado en labios de Marco Antonio Muñiz, con el cual se ha colocado ya entre los artistas más cotizados. Estamos seguros de que usted recibirá con gusto este primer disco de larga duración que la RCA Víctor Mexicana ha logrado con su artista exclusivo, Marco Antonio Muñiz. Muchacho, todo simpatía, anhelos, esfuerzo y sobre todo una positiva y firme realidad. Los temas son Escándalo, de Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes, una deliciosa mezcla de bolero moruno con tango y cha-cha-cha. El bolero Nuevo Amanecer, de José Antonio Méndez y Carlos León Jr., así como el bolero rítmico Luna de Miel. Canta Marco Antonio Muñiz, acompaña la orquesta de Chucho Zarzosa. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán.

besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá y amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá y amanece por ti la luna de miel. Luna de miel. Es importante mencionar que, aparte de Mariano Rivera Conde y Rubén Fuentes, otro personaje clave en los inicios de Marco Antonio Muñiz fue Chucho Zarzosa, arreglista, pianista y director de orquesta, considerado como uno de los músicos más representativos de México, impulsor del bolero moderno, el jazz y la música mexicana. Cabe destacar que Chucho Zarzosa ya tenía una amplia experiencia como acompañante de artistas como Fernando Fernández, el Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Genaro Salinas, Juan Arbizu, Toña la Negra, Pedro Vargas, María Victoria, Antonio Prieto, Andy Russell, Virginia López, Libertad Lamarque, Hugo Avendaño, Elvira Ríos, entre otros. Algunos arreglos que les hizo en grabaciones a estos artistas, entre ellos Linda Arce, así como el dúo Sonia y Miriam, son muy similares a los del primer LP de Marco Antonio Muñiz y los que le siguieron. No cabe duda, Chucho Zarzosa tenía un estilo bien definido, fácil de identificar al escuchar los primeros acordes del sonido de su orquesta. Para finalizar con este primer disco de Marco Antonio Muñiz, les tenemos el vals Primavera de Francisco Canaro, el bolero rítmico Bajo un palmar de Pedro Flores y Una vez nada más de José Sabre Marroquín. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado yo he soñado, y ese sueño ya sé que eras tú. Cuántas veces rogaba al destino ser esclavo de tu sueño azul, y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido,

quiero darte un beso, una vez, nada más, meterme en tu corazón. Vuelve a ser para mí, vida de mi vida, que adorarte así. ¿Qué culpa tengo yo? Revive mi existir, mi alma te lo pide. No me hagas más sufrir, yo quiero volverte a amar una vez más, vivir otra vez más, soñar para que corte la última rosa de tu rosal. Otra vez más soñar para que corte la última rosa de tu rosal. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Comenzamos con el segundo LP de Marco Antonio Muñiz, de título Adelante. Los temas son Adelante de Mario de Jesús, Amor sin ley de Álvaro Carrillo y Popurrí Guajiro, Amor de mi bohío, canta La Sitiera, de la autoría de Guillermo Portavales, Rafael Hernández y Rafael López, respectivamente. Acompaña la orquesta de Chucho Zarzosa y en la última por la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. De esta manera finalizamos con el programa de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Adelante! Quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. ¡Adelante! Que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar tanta amargura que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo.